One, two, three, four. Bienvenidos una semana más a Rock and Comics desde las ondas de Radio Celtiberia, un programa para descubrir las últimas novedades del noveno arte y para disfrutar de la mejor música rock Creative Commons. Os habla, como cada semana, Hugo Rodrigo. ¡Bienvenidos! Cuando estáis escuchando la canción Man of Sorrow del grupo Sectum 8, correspondiente a su disco Blood Winged Butterfly, que escucharemos durante todo el programa de hoy. Además, hoy tendremos con nosotros una entrevista doble. Hablaremos con Paco Hernández y Daniel Cardiel sobre su magnífica obra The Cartoonist. También os hablaremos del gran Alan Davis y, por supuesto, no puede faltar nuestra friki canción de la semana, nuestra sección más friki. Comienza Rock and Comics. your father. Look what you've done to me. Damn your father, damn your father. That's just begun. Big gun for me. Damn your father, damn your father. Look what you've done to me. Damn your father, damn your father. That's just begun. Big gun for me. Damn your father, damn your father. Como anunciábamos al principio del programa, ya tenemos con nosotros a los autores de la reciente The Cartoonist, publicada por la editorial de Ponent, Paco Hernández y Daniel Cardiel. Bienvenidos. Hola, buenas. Muy buenas. Lo primero que quería preguntaros es cómo os conocisteis y cómo surgió la colaboración para The Cartoonist. Esto es de Paco. Pues bueno, nos conocimos, ya hace tiempo que nos conocíamos a través de las redes sociales y tal, sobre todo por blogs, porque él hacía la web de los Ultomates, y luego creamos un universo ficticio con varios autores que se llamaba Cool Universe, sobre superhéroes y demás, donde Dani pues también participaba, ¿no? Y luego, bueno, pues íbamos haciendo eso, y al cabo de un tiempo fue cuando yo necesitaba un dibujante para The Cartoonist, y se hizo un anuncio como público, y Dani fue, pues, de los últimos que me escribió, y menos mal porque no encontraba lo que yo buscaba, ¿no? Entonces, bueno, menos mal que se puso en contacto conmigo. Y tú, Dani, ¿no lo dudaste cuando viste el mensaje en probar a enviarle a hablar con Paco para entrar en el proyecto? Bueno, esto siempre, la verdad es que yo, para mí, ha sido, bueno, ya lo sabes, mi debut en la novela gráfica, con lo cual estaba bastante dispuesto a aceptar propuestas. Lo que pasa es que simplemente surgió un poco. Él puso el anuncio y yo le contesté un poco por probar, ¿eh? Lo típico, me dices, ¿pero qué estás buscando, no? Y ya Paco me hizo la propuesta, me envió una sinopsis del cómic, o al menos de la presentación, y realmente pues sí que me gustó mucho la historia. Sí que yo me reía a veces, lo hemos hablado, que le pedí que me dijera, cuéntame el final. Y le digo, a ver, no sé qué. Vayan a entrar unos nazis, vayan a matar a todos. Cuéntame un poco a ver si me gusta el final y tal. Entonces ya me envió la sinopsis completa y la verdad es que desde el primer momento me gustó la historia. ¿Y cómo surgió el publicarlo con The Ponent? ¿Desde un inicio lo teníais claro que iba a publicarse con The Ponent o fuisteis buscando editoriales? No, ya lo teníamos. En este caso sí que no buscamos editoriales porque estábamos publicando Rosa y Javier, que fue la primera novela gráfica que hice con José Ángel Ares. Y bueno, mientras ya la estábamos vendiendo y tal, que ya había salido al mercado, hablé un día con Paco Camarasa, que era el editor, y le comenté la idea que había tenido. A él le gustó, pero claro, él decía, claro, hay que presentarlo debidamente, pues con un proyecto y tal. Y teniendo ya como un sí, como quien dice, de antemano, pues cuando lo presentamos con Dani ya nos acabó de dar el sí definitivo. Yo imagino que Dani, entrar en tu primera novela gráfica ya pues con guionista y con la editorial ya preparada, desde luego estarías encantado. Pues desde luego, o sea, es una oportunidad que está claro que no me había salido nunca y yo no me había movido demasiado tampoco, y cuando Paco presentó el proyecto, como os comentaba antes, ¿no? me gustó la sinopsis, pero cuando ya me dijo que además había una editorial detrás y estaba todo listo, claro, es difícil decir que no. Luego, la edición de The Cartoonist incluye bastantes extras. ¿Esta fue una decisión editorial o fue idea vuestra? No, esta fue idea de los dos, porque en un principio ya lo que teníamos claro era, por ejemplo, presentar el arte de Dani, ¿no? O sea, que todos sus bocetos y demás. Era algo que a mí siempre me gusta hacer, ¿no? Porque yo veo el proceso y digo, ostras, qué guapo, ¿no? Pero luego quieres compartirlo con la gente que lo lee. Entonces, esto ya lo habíamos comentado otra vez, por ejemplo, lo que hicimos fue hacer una pregunta en las redes sociales de si la gente le gustaba los extras, ¿no? Y bueno, la mayoría prácticamente dijo que sí, siempre y cuando tuvieran que ver con el TVO. Yo creo que la parte de los extras en este caso era incluso necesario, porque el trabajo de documentación que había hecho Paco sobre los guionistas de cómic y los dibujantes del siglo XX y las referencias que había dentro, yo creo que merecían un poquito de explicación, tanto para alguien que leyera cómics y las pudiera reconocer, como para alguien que no. Y ya fue un poco creciendo todo, porque yo también metí algunos guiños, él me sugería incluir cameos de artistas de cómic y tal. Y fue creciendo un poco todo junto a los extras de lo que es el dibujo propiamente dicho, y al final quedó un cuadernillo bastante interesante. Esta es una obra que especialmente está dirigida a los lectores de toda la vida, pero también está abierta a que la pueda leer cualquiera. ¿Veis que hay un público más objetivo o realmente creéis que está más abierto para cualquier tipo de lector? Sí. La intención era hacer un homenaje al cómic, pero también que lo pudiera entender la gente que normalmente no lee cómic, ¿no? Primero porque captas más público y porque una de las intenciones del TVO, que esto lo comentábamos con Dani desde el principio, era atraer a gente que no lee TVOs a que leyeran TVOs, una forma de llamarles la atención y decirles, hey, mira, no pasa nada, ¿no? Al contrario, podéis pasarlo bien, podéis descubrir cosas sobre el medio y tal. Y entonces, tanto él como yo, lo que hemos visto ahora en los 3 meses que lleva publicado el TVO, es que ha habido buenas reacciones de parte de los dos lados, de la gente que no lee TVOs normalmente y de la gente que sí. Lo que pasa es que también las cosas como son, la gente que sí lee TVOs está mucho más entusiasmada por los guiños que pusimos, ¿no? Porque les emociona más o porque les recuerda algo. En definitiva, sí que muestran más emoción, pero las reacciones positivas han sido por las dos partes, que era lo que queríamos. Yo estoy muy contento porque por la parte bueno, en general muy contento porque la respuesta está siendo muy buena y la parte del mundo del cómic está diciendo que le gusta mucho, pero es verdad que tenemos amigos, familia, conocidos que han ido comprándolo y están haciendo boca a oído, ¿sabes? La gente que no lee cómics habitualmente, incluso comentarios en Facebook del tipo, no leía un cómic desde hace 20, 30 años y me ha encantado. Entonces, creo que ahí el objetivo está logrado, o sea, que las dos partes encuentran contenido de la historia que les llega. Y luego, ¿por qué elegiste, Paco, la historia de Jacob Simmons y su hijo Peter? Es una historia de padre-hijo que quizás se podría haber contado en cualquier otro trasfondo, pero elegiste el de un dibujante. ¿Por qué exactamente este trasfondo? Pues sencillamente porque yo adoro el cómic. O sea, es una cuestión básica de que me gusta el cómic. Y también es eso, es querer acercar, ¿no?, a la gente a que se lea, que yo creo que es lo que se consigue entre todos los autores hoy en día, ¿no? A decir, mira, no tengas miedo, porque hay muchos géneros, hay mucha temática y puedes ir perfectamente a la sección de TVOs de cualquier centro o a cualquier librería especializada que te van a recomendar algo que te guste, ¿no? Entonces, básicamente era eso, era acercar el medio, porque cuando publiqué Rosa y Javier, lo vi, igual que ha dicho Dani, ¿no? Mucha gente que yo conocía previamente, pero que nunca habían leído TVOs, se adentraron en el cómic y les gustó, ¿no? Y claro, muchos de ellos han comprado hasta un segundo y un tercer TVO de otras temáticas y luego me lo comentan, ¿no? Y dice, ah, mira, leí tal, o a mi hijo le he comprado esto y sin ningún problema. Yo creo que ahí es donde hemos ganado mucho y es en parte una de las cuestiones por la que me siento orgulloso por este TVO y el anterior. Y Dani, te fue muy complicado en el apartado gráfico escoger la apariencia de Jacob, quizá para que no tuviera un parecido muy cercano a ningún dibujante. Con la apariencia de Jacob, la verdad es que es bastante complicado, porque la gracia de Jacob es que prácticamente no se diseña hasta la última parte del cómic. Porque la culpa fue mía. Sí, iba a decir, la culpa fue de Paco, porque mantiene ese toque de misterio sobre el personaje. Bueno, quien lo lea ya lo verá. El personaje del padre está un poco, es como una sombra que está por encima de Peter, ¿no? El protagonista. Entonces tenía que estar siempre como en sombras. Y la verdad es que sí que planteamos un aspecto un poco genérico, Y luego realmente cuando ya tocaba dibujarlo, no sabía, bueno, yo sabía muy bien cómo adaptar lo que buscaba Paco al aspecto de en sombras que había hecho, ¿no? Pero bueno, simplemente no miré ningún dibujante en concreto, sino, bueno, improvisé un poquillo sobre cómo yo lo sentía, ¿eh? ¿Y teníais claro desde un inicio el planteamiento del apartado gráfico? Porque por lo que he leído al principio era bitono, pero luego decidisteis que fueran blanco y negro. Sí, eso lo hablamos con Dani desde un principio, porque Rosa y Javier se había hecho en bitono y era un elemento que me gustaba mucho para diferenciar con los flashbacks y demás, pero es que cuando llevábamos nada, muy poquitas páginas del cómic, me parece que eran 20, ¿no, Dani? Por ahí muy poquito. Por ahí ya estaba claro, más o menos. Sí, yo un día se lo dije, digo, oye, a ver qué me dice ahora, digo, pero yo le comenté, digo, mira. Digo, es que estoy viendo que las tintas y tal me gustan tanto que además creo que pega con lo otro, que creo que no es necesario. Y él me dijo que pensaba exactamente lo mismo. Luego se lo planteamos al editor y también nos dijo que él también pensaba igual, con lo cual ya prescindimos del bitono y nos centramos en el blanco y negro. Es más, cuando presentamos el proyecto, lo llegamos a presentar al editor dos páginas, no sé si te acuerdas, Paco, en Sí. bitono. En diferentes Y planos, además. estábamos los dos ahí como que bien, la presentamos, pero no nos convence, no nos convence. Y es cierto, mientras íbamos sobre la marcha, es que el blanco y negro encaja mucho mejor con la historia que estábamos contando. Y bueno, además a mí me gusta plantear la página en blanco y negro, no las veo en color nunca, con lo cual. Ya le doy un poco el toque de profundidad que yo creo que necesita de profundidad, de volúmenes, para que se distingan bien las cosas que hay. Entonces, bueno, vimos que funcionaba bien, incluso mejor así. Y una pregunta para ambos, ¿cómo fue el proceso documental respectivamente, tanto en el apartado de la historia como el gráfico? Paco. A ver, en el tema documental, bueno, todo empezó, ya lo he comentado, con la biografía de Will Eisner, que fue lo primero que hice. Y luego a partir de ahí estuve pues literalmente un año, año y medio documentándome con artículos, más libros, etcétera, ¿no? Además, hablando con gente del medio, con autores, con agentes, gente que me pudiera contar cualquier cosa o planteamientos que yo necesitaba, ¿no? Por ejemplo, en cualquier momento decir, ¿cómo funciona el tema de los seguros y tal? Pues, por ejemplo, hablaba con David Macho, que además nos hizo una introducción genial en el cómic, y hablé con él, ¿no? Y él me contaba, mira, pues esto funciona así, tal, tal, ¿no? Tenía acceso a varias personas que me podían ayudar. De hecho, Dani te lo puede confirmar. A medida que iba avanzando el guión, a veces le iba diciendo, espera, estas páginas no, porque vamos a incluir algo más, ¿no? Siempre salía algo que queríamos incluir y queríamos que cabía y que daba coherencia, ¿no? Y en ningún momento no creaba ninguna densidad en el tebeo. ¿Y Dani, tú en el apartado gráfico? Yo, bueno, en el apartado del guión también quiero resaltar que a mí algo que me gusta mucho que hizo Paco es que como va juntando distintas historias reales de autores de cómics del siglo XX, me gusta mucho cómo él se documentaba y combinaba todo un poco en el protagonista. En cuanto al apartado gráfico, realmente Paco me aportó bastante ayuda porque él me iba enviando fotos de lugares que queríamos visitar y tal, y luego ya lo llevamos un poco al masoquismo. Dijimos, como tiene que ser una historia que más o menos tiene que ser real, tiene que estar en escenarios reales y verse lugares que existen en la realidad y que además estén ahí, si pasábamos por una ciudad y poníamos un bar, pues tenía que estar en ese sitio. Bueno, lo llevamos al masoquismo, queríamos hacerlo todo muy bien documentado y a veces contamos la anécdota de que, por ejemplo, en la llegada del autobús a San Diego, a la Comic Con está documentadísima porque Paco ahí sí que quería que se reflejara un sitio que lectores puedan reconocer porque hemos visto fotos todos de allí. Y a la llegada nos planteamos que la entrada del autobús tenía, bueno, yo me empeñé, que tenía que llegar por la carretera correcta y entonces, como comentamos alguna vez, nos hemos recorrido con el Google Maps las carreteras que llevan a San Diego para encontrar exacta la perspectiva que queríamos, que luego al final era solo una viñeta, que igual no hacía falta, pero bueno, que forma parte un poco del trabajo, ¿no? Que darle un toque más al cómic. Y Dani, ¿te resultó muy complicado tener que adaptar tu estilo para las diferentes épocas de dibujo de Jacob? Sí, la verdad es que sí. O sea, yo siempre digo que iba tirando porque realmente no, como los plazos eran un poco ajustados, yo iba avanzando siempre bastante deprisa, pero claro, había momentos en los que había que, porque al principio simplemente planteamos dos estilos de dibujo, uno que era el del presente y otro que eran los flashbacks o incluso las páginas de cómic de Jacob. Y luego realmente vimos que hacía falta, Jacob había dibujado durante unos 40, 50 años y había que dibujar páginas suyas en las distintas épocas. Entonces, bueno, fue un trabajo también de documentación y realmente, aunque sí que es duro y hay que adaptarse y tal, al final es lo más divertido. O sea, el hacer cosas que no estás habituado a hacer, buscar referencias diferentes. Para mí es un trabajo, bueno, lo que digo siempre, un lujo que me han dado un guión así para estrenarme. Y luego la historia está llena de cameos y referencias al mundo del cómic quizá para que el aficionado aún pueda disfrutar más de esta historia. Me imagino que desde un inicio teníais claro que queríais incluir todos estos cameos y todas estas referencias. Sí, bueno, la gran mayoría no al 100%, porque muchas es lo que dice Dani, que iban surgiendo sobre el momento, pero sí que hay bastantes que teníamos muy claras que tenían que salir, y hay algunas incluso que ya os comento, esto no lo habíamos dicho hasta ahora, que yo tenía algunos datos, pero no los podía confirmar. Entonces, de lo que te cuentan a lo que te lees, tienes que poder confirmarlo para poder ponerlo. Entonces, muchas cosas, algunas frases que dijo Jack Kirby y demás, como no me las llegaron a confirmar y no pude llegar a ver en ningún sitio que de verdad las dijera él o algo así, las tuvimos que obviar. Eran al contrario, o sea, hemos tenido que quitar algunas cosas, pero hay otras como sí, que cameos de personas que a medida que iban avanzando, y pues pones gente conocida o pones autores, ¿no? En principio, la doble página de la Comic Con, que fue una currada impresionante que se metió Dani. Allí en principio queríamos que hubiera gente, pero tampoco no agobiar, ¿no? En toda la viñeta. Y es un ejemplo claro de todo lo que podemos meter sin, ya te digo, no intentar provocar mucha densidad, porque al fin y al cabo son, como te veo, son 128 páginas más los extras. Y Dani, ¿te costó mucho hacer estos cameos, estos personajes reales, adaptarlos a tu estilo y que se siguieran pareciendo, reconociendo? Sí. Es que no me gusta nada dibujar caras de personas reales. Se lo dije a Paco y además, ahora es verdad que me he quitado un poco ya ese miedo e incluso también me lo he pasado bien. Había momentos en los que una cara no te sale porque realmente llevar a dos dimensiones, a blanco y negro, sobre todo la gente, yo lo digo siempre, hemos dibujado algunos amigos, la gente que es guapa es un rollo, porque es que son tan simétricos, se parecen todos tanto. Pero bueno, en el cambio hay dibujantes como Sergio Aragonés, que no es que sea feo, pero es muy característico. Y esos han sido muy divertidos de dibujar. Algunos han sido complicados, otros no. Hay un personaje central del que no hablamos mucho en las entrevistas, pero que quien lo lea lo verá, que para mí era todo un reto dibujar y bueno, eso fue genial, ahí me Le salió encantó. la primera, Hugo, te lo digo. No, en serio, me mandó el dibujo por WhatsApp. Dice, mira, mira, y me emocioné un montón, porque para mí es una de las páginas más importantes del TVO. No podemos decir nada para no spoilear, pero le salió a la primera, cosas como. Yo la verdad es que cuando estaba dibujando ese personaje, siempre se lo digo, hubo un momento en el que paré y digo, ostras, ¿pero a quién estás dibujando? Pero bueno, claro. Luego, como comentabais, tanto la valoración del público como la de la crítica está siendo bastante buena en general. ¿Hasta dónde creéis que puede llegar el cómic? Uf, pues no sé, no Más allá, ¿eh? tenemos ni idea. De momento, ya hace ya tiempo que ha llegado donde queríamos, que es. Hay según qué personas que ya nos han dicho que les ha gustado mucho. Cosas que nos han pasado personalmente, unas se pueden contar, otras no. Que ya con eso, en principio, nosotros nos damos por satisfecho, ¿no? Ahora, ojalá, siempre queremos, ¿no? Que cuanto más gente lo lea, mejor, ¿no? Entonces, bueno, más adelante ya miraremos a ver qué se puede hacer, pero siempre intentas, claro, que tu obra, cuanta más gente la pueda leer, mejor para compartir esa historia. Yo creo que los objetivos que nos planteábamos están completamente cumplidos y superados, y todo lo que venga a partir de ahora, pues bienvenido sea. ¿Y pensáis que es una historia que podría dar el salto al otro charco, llegar a Estados Unidos? Porque quizás es una historia que, aunque allí quizás lo que es la historia del cómic norteamericano se conoce más, es un tipo de historia de TVO que podría casar en el mercado americano. Claro, sí, sería genial, ¿no? Ojalá lo pudiéramos hacer. Son cosas que, como ya te digo, veremos con el tiempo, ¿no? Porque no. A ver, ojalá fuéramos autores más conocidos y demás, ¿no? Eso no quiere decir que te lo tengan que publicar, ojo, ¿eh? O sea, no quiere decir que por ser más conocido tengas más facilidad, que la obra sea buena, lo es todo y que guste. Entonces, pues ojalá tuviéramos la oportunidad de que llegara otro choro, sobre todo porque cuando lo estábamos haciendo, Dani y yo lo comentábamos, ¿no? Teníamos muchísimo, muchísimo cuidado con todo lo que relacionaba a la ambientación en Estados Unidos, todo, todo, banderas, localizaciones, actitudes, incluso los billetes doblados de dólares, ¿te acuerdas, Dani? Que teníamos echado con. Hay un momento en que el personaje entrega el dinero y fue una tontería, pero dijimos, no, no, esto los entregan siempre doblados. Y entonces Dani dobló los billetes en esa viñeta, por si tuviéramos la suerte de que se pudieran sentir identificados con qué ocurre en tu país, ¿no? Es como si hicieran un cómic sobre España, imaginaros un Misión Imposible 2, y esto no pasa aquí, ¿no? Pues intentamos que eso no pasara. A mí me hacía mucha gracia que Paco me decía en el guión, hace un guión detallado, pero tampoco una locura de detalle, siempre me ponía viñeta tal, en la escuela tiene que haber una bandera de Estados Unidos. Y yo pues soy de estos así un poco, no antiamericano, pero que no me gustan mucho las banderas, ¿no? Y yo no las ponía, no las ponía. Y luego me decía, que imagínate que algún día vamos allí y tal, y lo presentamos, pues ellos tienen banderas por todos lados, tienes que ponerlas. Y al final hicimos un repaso y fuimos añadiendo algunas banderillas por ahí. Porque en el fondo, realmente, si queremos describir Estados Unidos, es así. Ellos tienen banderas por todos lados. Ya para ir acabando, ¿qué proyectos estáis enfrascados ahora? ¿Paco? Bueno, pues sí, yo por mi parte ahora estamos. De momento, no, las cosas como son, no tengo ningún sí más de ningún editorial, pero estoy preparando tres proyectos diferentes con tres autores, los tres nacionales. Uno de ellos es José Ángel Ares, con quien había trabajado en Rosa y Javier. De momento, hasta que no me digan que sí a nada, no puedo desvelar de qué van, pero bueno, tenéis que poner muchas velas a que nos digan. Digan que sí y les gusten a los editores. Queremos ¿Y leerlo. tú, Dani? Yo en algún momento estuve parado. Cuando terminamos el proyecto ya le dije a Paco, porque además Paco me comentó otro proyecto que tenía en mente y tal. Y realmente yo necesitaba descanso, porque yo esto lo he hecho en mi tiempo libre, porque tengo un trabajo normal, vamos, de 40 horas o más. Y Más, más, necesitaba, muchas más, muchas más. a menudo más, necesitaba descansar y necesitaba las vacaciones y además llegaba a las presentaciones y tal y necesitaba estar tranquilo porque no me gustaba pasar. Y ahora, a la vuelta del verano, sí que tengo en cabeza hacer alguna cosita, pero de momento no tengo ningún proyecto. Muy bien, pues muchas gracias a ambos por haber estado hoy aquí en el programa. Esperemos que The Cartoon siga teniendo éxito y quién sabe si dé el salto al otro lado del charco. Y también suerte con vuestros futuros proyectos. Gracias, Muchas gracias gracias. por invitarnos. Gracias. Y llegamos a nuestra sección más friki del programa, la friki canción de la semana. En esta ocasión, una oda al superhéroe más poderoso de los cómics y el primero del género, el hijo de Krypton, Superman. Una canción que lo considera un puro rayo de esperanza. Os dejamos con Sunset Superman. Superman! tiras de viñetas. Las tiras reúnen aproximadamente entre 1 y 5 viñetas en forma horizontal. Pueden contener un relato autoconclusivo o pueden continuar en las siguientes entregas. Suelen aparecer en medios de comunicación y en formato digital en los llamados webcomics. Tiras de viñetas. Vamos a pasar a hablaros de uno de los grandes autores de superhéroes de la historia, el gran Alan Davis. Alan Davis, nacido en 1956, es un guionista y dibujante de comics book británico, conocido principalmente por su trabajo en las series de mutantes de Marvel Comics, en Batman y en Miracleman, así como multitud de portadas para otras series. Davis empezó su carrera en un fanzine inglés. Su primer trabajo profesional fue la tira titulada The Crusader en el Frantic Magazine para el relanzamiento de Por Death Skin de la línea Marvel UK. Su gran oportunidad llegó en 1981 dibujando al renovado Capitán Britannia en The Mighty World of Marvel, con guiones de Dave Thorpe, Alan Moore y Jamie Delano. Curiosamente, ignorando Davis por entonces que los dibujantes profesionales dibujaban a tamaños más grandes que los de la página impresa, Davis dibujó esta obra al mismo tamaño de la publicación. El trabajo de Davis se hizo rápidamente popular, pero tuvo un éxito aún mayor cuando Alan Moore se hizo cargo de los guiones. Ambos llegaron entonces a su madurez profesional y formaron un equipo muy integrado, creando además a D.R. and Kinch para 2000 AD. Más tarde, Davis sustituyó a Gary Leitch en Marvelman, reeditado en otros países luego como Miracleman para Warrior, trabajando así de nuevo con Alan Moore. También dibujó la historia Harry 20 on the High Rock para 2000 AD. Davis rompió relaciones con Moore debido a diferencias creativas sobre Marvelman. Tampoco estaba de acuerdo sobre si sus historias del Capitán Britannia debían ser reeditadas por Marvel en Estados Unidos. Dibujó 14 números de la serie mensual Captain Britain, que serían más tarde reeditadas en un solo tomo. En 1985, Davis fue contratado por DC Comics para dibujar Batman y los Outsiders, con guion de Mike W. Barr y tinta de su compatriota Paul Neary. Su trabajo fue lo bastante popular para que le encargaran en 1986 también el dibujo de la colección principal de Batman, Detective Comics, de nuevo con Barr de guionista. Durante la saga Batman Año 2, Davis abandonó por desavenencias con su editor, siendo finalmente Todd McFarlane quien haría la otra mitad de la historia. Así, en 1987 pasa a Marvel Comics. Allí forma un eficaz equipo creativo con el guionista Chris Claremont y tras dos annuals de los Nuevos Mutantes y tres exitosos números de Uncanny X-Men, lanza la nueva serie Excalibur, uno de los títulos más aclamados de los años 80. La colección estaba protagonizada por un grupo de mutantes radicado en Londres, compuesto por el Capitán Britannia y su novia Megan, así como por los exmiembros de los X-Men, Kitty Pryde, Rondador Nocturno y Raquel Summers. Buena parte de la historia trataban sobre viajes a otras dimensiones, apareciendo personajes de tanto de la rama inglesa de Marvel como de las historias de mutantes creadas por Claremont. Las historias fueron entintadas primero por Paul Neary y más adelante por Mark Farmer. Con el tiempo, la mayoría de los trabajos de Davis serían entintados por uno de estos dos. Davis dejó la serie en el número 24 para volver en el número 42, esta vez también como guionista. En esta segunda etapa presentó a una serie de nuevos personajes como Feron, Cereza, Micromax y Killum, en una nueva serie de historias en las que cerraba con acierto tramas pendientes, en algunos casos desde el primer número de la serie. En 1994, Davis confirmó su calidad como guionista al crear una nueva serie, Clandestine, que presentaba a un grupo atípico de superhéroes a su pesar, unido por lazos familiares. La serie fue pensada originalmente para la Marvel inglesa, pero el cierre de esa rama editorial forzó su publicación americana. Finalmente, las presiones editoriales para que Davis mezclara más la serie con las populares series mutantes hicieron que Davis la abandonara en el número 8, desplomándose a continuación las ventas hasta su cierre en el número 12. Algún tiempo después, Davis haría una serie limitada que se enfrentaban sus protagonistas a los X-Men, y en la que aprovechaba para restablecer que los números 9 al 12 donde no había participado habían sido una mera pesadilla de uno de los personajes. Durante los años 90, Davis dibujó la mayoría de los principales personajes y títulos de Marvel y DC, destacando su trabajo en la JLA o Vengadores. Guionizó durante un tiempo las dos colecciones de los X-Men en 1999, dibujando X-Men, pero lo dejó al año siguiente. A partir de octubre del 2002, hizo el guion y dibujo de la serie limitada Killraven, que recontaba la historia de un popular personaje de ciencia ficción de los años 70. Más tarde se hizo cargo por un tiempo del dibujo de Uncanny X-Men con guiones de Claremont, serie que había rechazado varias veces en el pasado por no considerarse preparado. En 2006 realizó el guion y el dibujo de la serie limitada de 6 números, 4 fantásticos, El fin para Marvel. En el febrero de 2008 escribió y dibujó la miniserie de 5 partes Clandestine y el one-shot Thor, la verdad de la historia, también para Marvel. Vamos a continuar ahora escuchando otra magnífica canción. Vamos a escuchar... I know there ain't no one like you. llegamos al final del programa una semana más. Gracias por habernos escuchado. Esperamos que hayáis disfrutado de estos minutos de rock y cómic. Y no olvidéis que la próxima semana seguiremos aquí con buena música y tebeos y una nueva entrevista. En esta ocasión a Joaco Bizuete, autor de Lo primero que me viene a la mente. Nos vamos con esta magnífica canción que ya está sonando de fondo, Black Wing Butterfly, del grupo que hemos escuchado durante todo el programa de hoy, Sexum 8. Nos escuchamos hasta la semana que viene.